Pues vamos ya con los temas, vamos ya con las informaciones, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Silvia Casasola, con el director de ¿cuántas revistas? Lorenzo Fernández, muy buenas. Bueno, de momento estamos donde estamos, así que muchas gracias. 20 años, ¿no? El título hay que subrayar, el director. Sí, exacto. El vino, como me dice. El director de todo. De mi amigo Miguel Pedrero. Pues sí, señor, que cumplimos que 20 años. Hoy no ha podido venir, pero bueno, la semana que viene lo tenemos también aquí en la tertulia Zona Cero. Pues eso es lo que te digo, que cumplimos 20 años y fíjate qué portadón nos hemos marcado. Así que muy, muy, muy contentos por el número, por los 20 años, porque vamos cargados de sorpresas. Hay mucho opcional también con la revista, pero bueno, ya si quieres hablamos un poco más adelante. Hablaremos, por supuesto, de ese tema también con Josep Guijarro. Esa información que nos has contado al comienzo, bueno, puede la expresión, evidentemente, es una cosa, pero la realidad es otra. El olor al fallecimiento, el olor a muerte, es una cosa real y ahora incluso se ha demostrado. Bueno, sabes perfectamente que el olor a muerte estaba detrás de muchas conjeturas para tratar de explicar el comportamiento desde animales a personas frente a la detección, ¿no?, de la muerte, pero para anticipar la muerte. Pues ahora una nueva investigación indica que los humanos, pese a nuestra adaptación evolutiva a lo que podemos decir la vida civil, ¿no?, a estar entre el móvil, la televisión, amistades por WhatsApp, etcétera, que está muy lejos de lo que podríamos considerar la vida de cazadores-recolectores, que fue la única que conocieron nuestros ancestros remotos, pues a pesar de todo ello, todavía podemos captar de un modo, llamémosle instintivo, el olor a cadáver, una amenaza potencial contra nuestra vida, una reacción que podría ser común, ¿no? Común con los animales. Pues si nuestros antepasados salvaron la vida en no pocas ocasiones al poder reaccionar con el olor a cadáver, ahora un nuevo estudio ha querido saber qué es lo que podía acarrear la presencia de este olor en la mente humana. Esto ha sido lo que ha hecho Arnaud Wiseman de la Universidad de Kent en el Reino Unido y Ilan Shira de la Universidad Tecnológica de Arkansas en Russellville, en los Estados Unidos. Ellos han comprobado que la putrescina, que es una sustancia química producida por el tejido en descomposición de los cuerpos humanos fallecidos y principal responsable del hedor a cadáver, pues puede generar una reacción instintiva como la experimentada al descubrir un peligro inminente y que lleva a la persona a intentar huir o a defenderse luchando con todas sus fuerzas. En cuatro experimentos distintos se ha expuesto a varias personas a esta putrescina, es que da hasta cosa decir el nombre, ¿eh? y en unos casos siendo consciente y en otras sin saberlo. Y los resultados de los experimentos demuestran que la putrescina puede servir como una señal no consciente que inicia las respuestas de gestión frente a amenazas. Los investigadores encontraron que incluso una breve exposición a la putrescina aumenta la actitud de vigilancia del entorno y a ello le puede servir pues una disposición pues a escapar o a prepararse para afrontar una eventual agresión, ¿no?, cuando esta huida no es posible. Se trataría de los primeros resultados que muestran que un olor que emana de un compuesto químico específico, en este caso, insisto, la putrescina, puede ser procesado como una señal de amenaza. Hasta ahora, todas las evidencias sobre señales químicas de amenaza pues procedían del sudor corporal, que en horas del metro, ya se sabe, son bastante, bastante odorosas. Y en autobuses también. De todas formas, en autobuses también, sí. También se puede a lo mejor asociar con esa memoria genética, ¿no?, de nuestros ancestros, igual que de haber estado de alguna forma asimilando esa reacción ante la supervivencia, ¿no?, el olor a muerte y que se nos haya quedado, bueno, intrínseco. No sé si en los genes, pero en cualquier caso, en algún lugar de nuestro cuerpo está la información que suscita la respuesta adecuada, ¿no?, la respuesta instintiva. No sé si el instinto pertenece al nivel de lo genético o a lo más profundo que interiorizamos en nuestros sentimientos, en nuestras respuestas frente a amenazas. Pero fíjate que esto lo que hace es definitivamente romper una lanza en favor de quienes hasta ahora pues podían pronosticar la muerte de congéneres, de ya no familiares, sino de miembros de la especie, o incluso, ahora me ha venido a la mente, ¿os recordáis el caso del perro moro, este perrito que había llevado consigo vamos, un buhonero a Fernán Núñez? Y que pronosticó hasta 360 entierros. Y una de las especulaciones que circulaban era precisamente que este can, este perro, era capaz de oler a la muerte. Los científicos insistían que eso no es posible, que no hay, tú no puedes saber cuándo va a morir uno por su olor corporal. En todo caso, podrás saber efectivamente si el cuerpo está muerto, qué reacción desarrollas, ¿no? Esto podría poner en tela de juicio esa afirmación y a lo mejor pensar que esa putrescina ya puede estar saliendo de nuestro cuerpo, exhalando de nuestro sudor horas antes de que se produzca el fallecimiento. Yo recuerdo además hace no mucho tiempo que Manuel trajo una noticia, creo que fuiste tú, de un gato también en el Reino Unido que estaba en un hospital y que la gente cada vez que veía al gato aparecer por las habitaciones se les ponían los pelos de punta, ¿no? Porque es que literalmente donde el gato se sentaba la persona se moría. Por lo tanto, claro, era como muy desagradable ver al bichejo. Sí, pero yo no sé, yo el olor a la muerte que conozco es el de las autopsias, el que conocen los forenses, que es terrorífico. Además, el de la putrescina. Casualmente, ayer por la noche, hace justo 24 horas, ayer estaba cenando con un gran amigo que es médico forense. ¡Qué la fatalidad! Pero es que para los forenses esto es lo normal. O sea, es el conviven día con ellos. Su modus vivendi es la muerte, literalmente. Hablas de autopsia, dices, estaba cenando, pues yo no sé. Aunque yo soy un... No sé dónde cenabas. Yo soy un gran devoto de San Jean Grisham, o sea, es mi santo patrón, y estamos muy acostumbrados al CSI, a todas las películas americanas sobre la criminalística, la ciencia forense. Bueno, esto en el mundo real no es tan sencillo, es mucho más complicado. La data de la hora de la muerte que los forenses de las películas sacan simplemente con mirar el cadáver, pues esto no, en el mundo real de los forenses reales no es tan sencillo. Y algo que no se suele transmitir en el cine, porque lógicamente no hay capacidad todavía para hacerlo, es que la cosa más terrorífica de una autopsia no es la sangre, no es la apertura del cuerpo, no es el desmembramiento para el análisis de las vísceras. Lo más terrorífico de una autopsia es el olor. Joder. El olor es brutal. O sea, cuando, y de hecho los forenses tardan mucho tiempo en acostumbrarse a las autopsias, porque realmente es terrible ese olor a la muerte, ¿no? Entonces, pero no veo la manera de que en que se pudiese anticipar, porque el olor es terrorífico, y si realmente alguien exudase ese tipo de olor, pues hombre, no sé, quizá en Walking Dead se tendría un problema, ¿no? Estáis un poco auténticos, por cierto. Mira, hablando de eso, quedan apenas 6 días para la noche de Halloween, que la gente los invitamos a saber de qué se disfrazarían, no de qué se van a disfrazar, sino de qué se disfrazarían. Todo en la vida es un teatro, todo en la vida es representación, somos actores, a veces nos ponemos la máscara para intentar ser una cosa, la cosa que deseamos. Así que la gente puede poner con almohadilla Rosavientos aquello que desearía ser el día de Halloween, que es el día en la que la gente se disfraza, ¿no, Manuel? Sí, yo lo tengo claro. Sí. Acabo de ver el tráiler de la próxima de James Bond y como sale sí. Mónica Bellucci, yo me disfrazaría de Daniel Craig, ¿no? A ver si suerte y pillo cacho. Hablando de eso, venga, vamos a hablar de sacrificios en relación a los incas. Sí, pues esta es una noticia un poco de doble lectura, porque por un lado es estamos una empezando buena, si te das cuenta, con cosas alegres. Bueno, vamos, la alegría de la huerta. Solo puede ir para arriba. Ahora, no te voy a preguntar, yo sé que de qué huerta, después de lo que hemos hablado, pero vamos. Pues por un lado hacemos todo con humor, incluso hablando de ese tema, nos reímos también. Hay que reírse absolutamente de todo. Pues esta noticia, por un lado, sí nos puede arrancar una sonrisa de orgullo y de satisfacción, porque ha sido una expedición española, una expedición vasca. ¿Quién decía eso de orgullo y satisfacción? Creo que alguien que se ha exiliado ya, que ya está... Sí. Yo me quedo en orgullo y prejuicio. Pues esta expedición, la Mars Gamin, ha salido del País Vasco después de 4 años de investigaciones en Perú. Por fin han conseguido localizar su objetivo y hace pocas semanas, hoy mismo, hoy domingo 25, en el periódico El Mundo, el director de la expedición, Miguel Gutiérrez Garitano, hace una crónica muy detallada de esta expedición española que les llevó a descubrir un complejo ceremonial en las montañas de Vilcabamba, en Perú, en una expedición compuesta, precisamente liderada por Miguel Gutiérrez y con la compañía de una médico, María Valencia, 2 montañeros, los hermanos Janer, una historiadora, Silvia Carretero, un cineasta que ha inmortalizado, supongo que veremos un documental en los próximos meses, Aitor González de Langarica, y luego con la ayuda inestimable del Servicio de Cartografía de la Universidad del País Vasco, del arqueólogo Iño Irue y de la geóloga Ruth Jiménez. Todos ellos han conseguido juntar las piezas para descubrir este centro ceremonial de más de 26 metros de longitud frente a una plaza o cancha rodeada de varios edificios, una necrópolis. El descubrimiento, desde el punto de vista arqueológico e histórico, es muy interesante. Yo al leer la noticia me acordé de Loren, porque es de estas noticias de exploradores, de aventureros a la vieja usanza, ¿no?, que a lomos de caballos y burros se pierden durante semanas por las montañas hasta conseguir llegar al lugar. Esta es la lectura amable. La lectura un poco más siniestra de la noticia es que este centro ceremonial sería un complejo dedicado a la capacocha, según escribe en El Mundo Hoy el director de la expedición, un ritual consistente inca, no estamos hablando de aztecas, sino de incas, en la ofrenda de niños, de menores, a... que se solía realizar tras la muerte del Inca o en previsión de sequías o de hambrunas que pudiesen azotar la región. Y resulta, yo siempre que leo este tipo de noticias me surge la misma paradoja, ¿no?, el mismo dilema. ¿Cómo es posible que una cultura, una civilización capaz de construir algo tan maravilloso como Machu Picchu, por ejemplo, o todas esos complejos arquitectónicos fascinantes, luego realizase ritos tan terroríficos como estos? Porque, según la historiadora de la expedición, Carmen Martín Rubio, el sacrificio, en este caso, en este tipo de centros ceremoniales, no era un sacrificio cruento, no se trataba, como en el caso de otras culturas precolombinas, de un apuñalamiento, de una decapitación, de la extracción del corazón, por ejemplo, de la víctima, sino que en este caso, que como además demuestra el análisis forense de muchas momias que se encontraron incluso en Machu Picchu, esas momias de menores que habían sido presuntamente sacrificados a los dioses incas, a los niños se les dormía mediante un brebaje especial y después, dormidos, se les abandonaba a la intemperie, donde perecían de frío de forma indolora, escribe Carmen Martín Rubio. Por eso las momias descubiertas tienen esa expresión tan dulce en el rostro, ¿no?, porque la muerte ha sido aparentemente amable, pero sigue siendo una muerte terrible, absurda, a unos dioses tiranos e incomprensibles, ¿no? En este caso, además, se trata... De los aztecas hay un concepto sobre eso, ya más o menos asumido, pero de los incas parece que eran buenos, ¿no? Los incas, parece que no hacían esas cosas. Vamos, el inca lo que hacía era someter a pueblos de alrededor. Lo sí, único sí, que, sí, pero... Que, lo único que bueno, les que decía, tú puedes seguir rezando, ¿no?, al que quieras, pero tienes que rezar por encima de todos al Inti, que es mi dios, ¿no? Pero vamos, amables precisamente no era. No, desde luego, pero por eso sí, pero está bien comentar esto, que en el pasado casi todas las civilizaciones y culturas, aunque fueran capaces de levantar pirámides, de hacer construcciones sorprendentes, también eran sorprendentemente bestias. Sí, yo parto de la idea de que un imperio que fue el imperio más grande de toda América, pues fue sometiendo pueblos y no precisamente regalándole rosas. Estos además lo que hacían era una estrategia de control social, porque tenían que llevar los niños todos los años, llevaban niños a Cuzco, elegidos por su belleza, y luego desde allí los devolvían otra vez a los pueblos y ahí les cambiaban la dieta. Eso se sabe a través del análisis, por ejemplo, del pelo de determinadas momias. Se comprobó que a determinada edad, recuerdo el caso de una niña que creo que fue sacrificada con 15 años y a los 13 años o algo así le detectaron, después del análisis, ya digo, del pelo, que le habían cambiado la dieta y empezaron a darle alcohol y coca dentro de lo de la dieta para poco a poco, bueno, irla acostumbrando a ese y luego ya someterlo a un ritual que era... Bueno, ahí cuenta la intemperie. En el caso de esta niña, creo que la metían en pozos a los pies de determinadas montañas y allí las dejaban. O sea, que esa era un poco toda la ceremonia que hacían. Y era un sistema, claro, ya digo, un poco de control social porque obligaban a que todos los pueblos tuvieran que reclutar o seleccionar a los niños que tenían más guapos para enviarlos allá a Cuzco y luego de allí los devolvían. O sea, que es que todo era un ritual, bastante una ceremonia muy larga. Mira el ejemplo de la Dama del Ampato, ¿no? Que fue encontrada en las montañas de Arequipa, en esos volcanes, el Misti y el propio Ampato que rodean la ciudad de Arequipa, al sur del muy Perú. Muy bien conservada. Que está extraordinariamente bien conservada, pues porque es que la encontraron a 6.000 metros de altitud en un glaciar. Cuando se empezó a descongelar, salió el fardo funerario y en su interior se encontraba la momia de la que fue posteriormente bautizada como Juanita. Y lo que determinaron los estudiosos, ¿no?, los arqueólogos, también los médicos forenses que estuvieron analizando esta momia, es que efectivamente había estado consumiendo desde muy temprana edad, siendo muy jovencita, pero desde muy temprana edad, pues una cantidad ingente de hojas de coca, que como un auténtico narcoléptico, lo único que hacía era dejarla atontada para saber, aun sabiendo que iba hacia su muerte, pues dejarse llevar, ¿no? Y aun así, parece ser que en un último momento, yo me imagino que agarrándose al instinto de supervivencia, intentó pues sobrevivir, no sé de qué forma, así huyendo, y le pegaron un mazazo en la cabeza, con lo cual... Es decir, cuando se iba a hacer un ritual, es que amabilidad el Inca tenía poca, ¿eh? Y lo terrible es que es en todo el mundo. O más, o sea, bien no sus dioses de, también, claro. De satanizar ahora a los Incas, es que los sacrificios humanos y los sacrificios de niños se han dado y se dan en el siglo XXI prácticamente por todos los rincones del planeta. Y es algo que yo nunca he conseguido entender, a pesar de que algunos autores hablen de esos dioses tutelares que llegaron del espacio, esos que implantaron la agricultura. Joder, pues vaya dioses, ¿no? Si lo que exigían eran este tipo de ofrendas y de sacrificios. Pero Manuel, es cierto que en todas las culturas la penitencia, el concepto Manuel, de la penitencia, del sacrificio, implica que lo que tú dones sea lo más valioso. Yo parto, o sea, de la idea, pues, Manuel, de que hay por encima de todo superstición y miedo. Es decir, es que hoy en día las creencias son otras. Te vas, por ejemplo, al altiplano de Bolivia y allí hay una zona muy determinada. Hemos hablado en alguna ocasión del Cerro Capilla. Tiene forma de león con las fauces abiertas. Y allí, pues aquellos que se dedican a trafijar con cosas no amables precisamente en el lago Titicaca, de un lado a otro del lago, pues lo que hacen son rituales. Y rituales en los que en ocasiones han llegado a sacrificar niños. Estamos hablando de narcotraficantes. El miedo, pues a que le pillen. Es decir, ahí hay unas creencias que las llevas al extremo, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué ligazón tiene la religión, la superstición con el narcotráfico? Pues lo tiene y además en estas zonas todavía mucho más arraigado, ¿no? Y es sorprendente ver cómo se siguen sacrificando niños, ¿no? Aquí en Europa, hace unos meses comentamos el caso de la investigación realizada por Scotland Yard en Londres de los restos de un menor que habían sido descubiertos en el Támesis, un menor de raza negra, al que le habían amputado los brazos y las piernas, solamente se encontró el tronco. Y después de una investigación forense fantástica, una investigación realmente brillante, se pudo reconstruir todo el viaje que había realizado ese niño de corta edad desde Nigeria hasta Londres, que había llegado exclusivamente para el muti, para el ritual de sacrificio que se había celebrado estamos hablando de Europa, de un país del primer mundo, y había llegado unas horas antes exclusivamente para ser utilizado en esa ceremonia realizada precisamente por un grupo de crimen organizado de narcotraficantes. Pero es algo que ocurrió en Europa y hace 4 días, como quien dice. Hay muchos mensajes con esto que hemos dicho. ¿De qué te vas a disfrazar el sábado noche que viene, la noche de Halloween? Y todos van por la misma línea, casualmente. Yo me disfrazaría de político honrado y entraría en el Congreso. Eso es lo que dice Vicent. Quizás si va de político honrado no entre en el Congreso. Claro, claro, pero ese es el juego. Yo me voy a disfrazar, el día de Halloween, dice Jaime, yo me voy a disfrazar de señor Montoro. Y dice Atizar, dice, me disfrazaré ejecutiva del FMI. Casualmente van todos por ahí, pero Artizar también pone un mensaje que a mí me gustaría. Hemos comentado esa información sobre el chantaje a las personas pidiéndole miles de euros que estaban en Ashley Madison en Estados Unidos. Tiene esa parte de lectura, pero lo importante también es destacar que no al chantaje de ningún tipo y menos al chantaje moral que se puede efectuar de este tipo, ¿no? Porque quien lo efectúa se está poniendo de verdad y se está delatando mucho. Ojalá haya más persecución sobre los chantajistas de cualquier tipo. Y el chantaje puede ser de muchos tipos, no solamente de eso, sino también para otras cosas. Así que desde aquí, no al chantaje de ningún tipo. Y que la justicia actúe, y no va a actuar contra estos, evidentemente, porque no han cometido ningún delito. Bueno, escuchamos las noticias, la actualidad, y continuamos después en La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. Hoy lunes 26 de octubre el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el Real Decreto por el que se convocan las próximas elecciones generales para el 20 de diciembre. Así pues, quedarían disueltas las Cortes Generales y se establecería el calendario para la constitución de las nuevas cámaras. Con esto se pone fin a la décima legislatura de la democracia. Estarán presentes todos los ministros, salvo el titular de Defensa, Pedro Morenés, que aún permanece en Gran Canaria, coordinando las tareas de búsqueda de los tres militares españoles desaparecidos en aguas cercanas al Sáhara, tras haberse accidentado el helicóptero en el que viajaban. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible secuestro. Un juzgado de Las Palmas ha decretado el secreto de sumario. Pedro Morenés es ministro de Defensa. Estamos barajando todas las hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer es, lo primero no, en paralelo lo que tenemos que hacer es ir a por todas ellas. Esa es una de ellas. Hay otras que pueden ser de desaparición, hay otras que pueden ser que estén, no lo sabemos. Más cosas. Hoy también va a tener lugar la primera sesión del nuevo Parlament catalán tras las elecciones del pasado 27 de septiembre. Carme Forcadell, número 2 en la lista de Junts pel Sí, será nombrada presidenta de la Cámara. Un hemiciclo en el que se situarán a un lado los partidarios de la secesión y al otro los contrarios. Toma de posesión de los 135 diputados que llega con la sombra de los registros y las últimas detenciones relacionadas con un presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Convergencia. Para ello, ha tenido palabras la socialista Carme Chacón. Cuando uno está tan cercado por la corrupción y quiere su país, lo que hace es marcharse. Marcharse, ir a los tribunales, dar explicaciones y permitir una regeneración democrática. Cambiamos de asunto. Cumbre de la Unión Europea para acordar nuevas medidas que controlen el tránsito y la llegada de refugiados. Los países más afectados por la ruta de los Balcanes se han comprometido a acoger a 100.000 refugiados. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyes, buenas noches. Hola, buenas noches. Estas 100.000 plazas nuevas se van a repartir como sigue. Grecia debe crear 50.000 y en los Balcanes se deben crear otras 50.000 plazas nuevas. Antonio Guterres es el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas. We are also very concerned with the winter and the impact of the winter in a movement until now chaotic through the Balkans. Estamos muy preocupados con el impacto del invierno y con el movimiento de los refugiados hasta ahora caótico en los Balcanes. Eslovenia acepta 400 oficiales de policía europeos para vigilar sus fronteras y, más importante aún, los líderes parece que no van a cerrar ya las fronteras de forma unilateral en los próximos días porque se comprometen a cumplir con un mecanismo de intercambio de información semanal que se supone les va a permitir coordinarse mejor que hasta ahora. Gracias, Jacobo. Salimos al exterior. Los sondeos a pie de urna dan por vencedor al oficialista Daniel Scioli en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Sin embargo, no conseguiría un porcentaje suficiente como para acudir a una segunda vuelta. Aún continúa el escrutinio que podría durar aún varias horas. Hace pocos minutos que Scioli se dirigía a los suyos. Esta nueva demostración de confianza nos convoca a todo nuestro espacio político, actuar con mucha responsabilidad y prudencia para respetar estrictamente lo que marca la ley electoral. Elecciones también en Polonia. Por primera vez tras la instauración de la democracia en el país en 1989, un partido gobernará con mayoría absoluta. La formación nacionalista conservadora Ley y Justicia habría ganado los comicios, según la encuesta ofrecida por el canal TVN24, con el 39,1% de los votos. Habrá que esperar aún a los resultados definitivos, pero todo parece indicar que habrá una gran diferencia con Plataforma Ciudadana, segunda fuerza, con el 23,4% de los votos. Jarosław Kaczyński es líder de Ley y Justicia. Pamiętajcie państwo, że ten dzisiejszy dzień To niezwykłe zwycięstwo. Recordar que hoy es una victoria extrema, la primera en la historia de la democracia polaca, la victoria de un partido que ha estado trabajando 25 años. Różni ludzie w różnych okresach przez 25 lat. Cambiamos de asunto. Cuatro personas, tres de ellas motoristas, han perdido la vida en los cuatro accidentes de tráfico mortales registrados en las carreteras durante este fin de semana, según el balance provisional que realiza la Dirección General de Tráfico. Este domingo se produjeron dos accidentes en Villafranca del Bierzo, en León y en A Coruña. En deportes, Valentino Rossi amenaza con no correr en Valencia tras ser sancionado por su patada a Marc Márquez. El piloto italiano tendrá que salir el último en Cheste, último gran premio de la temporada, por su patada al piloto español, que ha sido segundo en Malasia tras Dani Pedrosa, que se ha situado solo a 7 puntos en la general del Mundial de MotoGP. Es todo, más información a las 3, las 2 en Canarias, continúan en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en OndaCero.es. Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Muy buenos días, señor Rajoy, ¿cómo estamos? Buenos días, don Carlos, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos al Palacio de la Moncloa en una semana muy relevante. Incorporando a partir de este momento a nuestra conversación a Susana Díaz. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días, muy bien. Nos acompaña Artur Mas. ¿Cómo ha empezado la mañana? Pues mire, la empiezo aquí. Me han dicho que no se prodiga usted mucho. Jordi Évole. ¿Qué tal, Carlos? ¿Por qué te dijeron que sí si a todos los demás nos han dicho siempre que no? Pues no lo sé. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno. De lunes a viernes desde las 6 hasta las 12:30 del mediodía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Las 2 y 6 minutos, continuamos en la Zona Cero, continuamos en la Rosa de los Vientos. Os recordamos, almohadilla Rosa Vientos, es nuestro hashtag en Twitter. Dice un mensaje de Esteban: parece que Halloween, que se va a celebrar el próximo sábado, ya se ha instalado dentro de nuestra cultura. Es una crítica que el mundo anglosajón se ha instaurado en nuestra cultura, pero igual es al revés. Bueno, es que yo creo que antes que ahora éramos celtas, por lo tanto, seguramente esa fiesta tiene mucho más que ver, especialmente con el norte de España. Otra cosa es que lo hayan promocionado más bien ellos. Bueno, porque el marketing de fuera siempre parece que es mejor, ¿no? Por lo menos lo que viene de Estados Unidos, está claro, ¿no? Claro, pero tal y como se celebraba en nuestra cultura, la Noche de los Muertos y eso, claro, ha sido muy importante y muy anterior a Halloween, ¿eh? Sí, lo que pasa es que quizás no había cultura de celebración, tanto como de recogimiento, ¿no? Lo que era la Noche de Difuntos, el Día de Todos los Santos, eran días de recogimiento en los que la gente, como sigue siendo actualmente, pues vas a rendir homenaje a los que ya han marchado, ¿no? Pero se ha convertido en esta otra vertiente que no deja de ser una fiesta. Yo parto de la idea de que nosotros hace 20 años nos decían que el día de Halloween te ibas de juerga disfrazado de Frankenstein y seguramente pondrías cara rara, ¿no? Y ahora parece como lo más normal del mundo. El chico del café con la modilla Rosa Vientos dice: yo me voy a disfrazar de Juan José Sánchez Oro a ver si se me pega algo de su sabiduría. Juanjo, coméntanos, 300 años después se repite el juicio a una mujer acusada de bruja. Sí, seguimos con el carrusel de noticias alegres y es la misma línea. Una bruja que fue efectivamente ajusticiada, le cortaron la cabeza y luego la quemaron en el año 1716 en un pueblo italiano, en el pueblecito italiano de Brentonico, en la provincia de Trento, que está, bueno, cerca de los Alpes. Resulta que, bueno, lo interesante del caso es que ahora se han propuesto reabrir ese juicio 300 años después, como decíamos, y la cuestión viene porque el concejal local de cultura, que se llama Canali, hace un tiempo vio una especie de recreación teatral que habían hecho a los turistas, y a partir de esa recreación teatral, donde estaba protagonizado por la bruja, ¿no?, que hemos comentado, la bruja se llama María Bertoletti Toldini, conocida popularmente como Toldina. Y bueno, parece que no le gustó ni mucho menos esa recreación teatral que bueno, estaba hecha, decimos, un poco para atraer la atención de los turistas. Y directamente en las declaraciones que ha hecho este concejal de Cultura dice que aquí se cometió un asesinato injustificable que no debería haber ocurrido. Mataron a una persona por motivos que no existen, ella era inocente, y de esa misma opinión es también el alcalde de la localidad. Y aunque no fuera inocente, tampoco la tienen que haber matado, ¿eh? Y es que de todas formas, por extensión, yo creo que la gran mayoría de las brujas, por no decir el 100%, que se quemaron en su momento, pues seguramente eran inocentes. Uh-huh. Claro, igual que todos los condenados a muerte en la actualidad, no importa lo que hayan hecho, no se puede condenar. El problema ha venido un poco por el agravio comparativo, es decir, bueno, porque a esta bruja sí se le va a reabrir un poco el juicio de manera naturalmente simbólica, y porque a otras no, porque bueno, se habla de varias decenas de miles, se calcula que bueno, por toda Europa fueron unas 60.000 las personas que fueron acusadas y ajusticiadas pues, de brujería, y entonces claro, ha venido un poco, hay una parte de la población que no ve muy claro qué sentido tiene esto, no deja de ser historia. Es un ejemplo, es historia, pero también, evidentemente, no se va a restituir la justicia, pero sí se puede recuperar las injusticias que ha habido en el pasado que se sigan cometiendo. Claro, lo que ellos dicen es eso, es decir, no se trata de devolver la vida a la mujer, pero sí que tiene un importante valor simbólico, ¿no? Además, ellos lo que han hecho ha sido una investigación histórica, revisando un poco la documentación conservada, que no se conservaba tampoco demasiada, porque hubo también una serie de incendios y se perdió parte del expediente, pero aún así sí que dicen que ellos apuestan porque lo que hubo fue una acusación velada que realmente ocultaba otra serie de rencillas internas, y apuntan a que ahí hay una serie de habladurías y de problemas con entre la familia. Por ejemplo, dicen que pudo influir mucho el hecho de que esta mujer fuera una vida sin hijos, que se convirtió además luego, se casó en segundas nupcias, y bueno, a partir de esa condición que tenía, bueno, pues estaba muy mal vista, sobre todo dentro de la familia, porque al parecer había una discusión en torno a una herencia. Entonces, naturalmente, se levantó un poco la liebre de la brujería para intentar, bueno, pues sacar adelante, ¿no?, esas acusaciones y ver ese reparto de la herencia. Cuando se pone en marcha el juicio, es una cuestión interesante, pero claro, tampoco han trascendido muchos datos de cómo fue realmente esta mujer ajusticiada, y lo que se comenta es que bueno, fue arrestada en agosto de 1715, y entonces tenía como unos 60 años de edad, pero se la acusaban de delitos cometidos cuando tenía 13 años. Entonces, dentro de esos delitos se la acusaba de adulterio, de sodomía, de blasfemia y de herejía. ¿Eso cuando tenía 13 años? En principio sí, la noticia es así. Yo he intentado mirar más, pero no está muy claro todo. Es bastante escueta. Y luego lo que comentan es que ¿de qué se la acusaba? Bueno, se la acusaba de una serie de actos criminales. En concreto, esto debe ser lo que ocurrió cuando tenía 13 años, que comentan que la acusaban de tirar a un niño de 5 años a una olla llena de queso hirviendo, y luego también se cargó a otros dos niños de 2 y 3 años. Por otro lado, también la acusaban de, además de estos terribles asesinatos, ¿no?, de niños, se la acusaba también de ser responsable de convertir determinados campos fértiles en tierra yerma a través del uso de artes mágicas y haberse cargado de esta manera la cosecha vitícola. Cuando a ella, naturalmente, se le abre una causa judicial y se le pone un abogado. El abogado argumenta, yo no sé qué clase de abogado era, porque dice que argumenta que ese tipo de actos no se podían deber ni justificar por medio de causas naturales. Entonces, naturalmente, la única salida que tenían era justificarlo por la vía mágica. Así que ya digo, no sé muy bien qué clase de abogado y defensor tenía. Finalmente, el 14 de marzo de 1716, María fue decapitada y posteriormente quemada en el mismo lugar donde ahora mismo hay un parque público allí en la localidad. Es una cuestión también interesante del proceso, que por lo menos me ha llamado la atención por comparación con otros procesos de aquí, sobre todo de Castilla, que son los que más conozco, que no acusó a ninguna otra mujer de ser cómplice. Entonces, en ningún momento, esto suele ser muy habitual, que en el proceso judicial, claro, que imagino también aquí será un poco distinto a cómo actuaba aquí en España la Inquisición, en el caso este de Italia, ella no acusó a ninguna otra mujer de ser cómplice y por lo tanto no se produjo ninguna extensión en cadena, que suele haber también aquí un efecto dominó, donde empiezan a sucederse las acusaciones, ¿no?, las delaciones y las murmuraciones, y en este caso ella asumió toda la responsabilidad y falleció. Entonces, bueno, ahora se va a abrir la causa, ya decimos, es una causa, bueno, que además parece que la quieren juzgar con las mismas leyes de la época, o sea, quieren reproducir en todo el mismo contexto jurídico de la época. Me imagino que le pondrán mejor abogado que tuvo entonces. Y bueno, pues es interesante, o sea, en cuanto al caso, ¿no? El procedimiento es también, ya digo, me llama la atención porque normalmente en el caso de la brujería, yo por lo menos los casos que conozco aquí en España, recuerdo un caso de pareja en Guadalajara, lo que es Guadalajara, que es un caso muy interesante porque ahí sí que hubo también un proceso bastante en cadena, donde no solamente se condenó a la madre, se le condenó a la hija, luego se volvió a condenar a los descendientes al cabo de un tiempo, porque siempre eran las personas señaladas, digamos, para restaurar el orden. O sea, también es eso que alguien decía de que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio, pues aquí ocurría lo mismo. Es decir, cuando hay una situación como esta, donde hay una serie de crímenes que no se sabe exactamente por qué se han producido, o el caso de una mala cosecha, naturalmente hay como que la necesidad de tener que restaurar el orden ante el caos, y tú buscas a alguien que bueno, te dé esa sensación de control. Y es una oportunidad perfecta para, si alguien tiene determinados problemas personales o familiares, ¿no?, pues ponerlo un poco ahí en la palestra para que de esa manera todo el mundo parece que se tranquiliza, ¿no? En el caso este de pareja, pero, era muy particular, Juanjo, pero había una cuestión también añadida, y es que, según el relato de la Inquisición, estas mujeres que ya tenían fama por herencia, ¿no?, por ser familia, que no es en este caso, estas mujeres sí que a veces aprovechaban de su condición de estar marcadas por el resto de la comunidad. Y entonces había veces que ellas amenazaban, por ejemplo, a mujeres embarazadas, porque iban pidiendo, y amenazaban a mujeres embarazadas de que si no les daban una limosna, algo les pasaría a los niños. O sea, que ellas también un poco jugaban con esa situación un poco fronteriza, ¿no?, de esa especie de estigma social, y trataban de un poco utilizarlo a su favor. Lo que pasa es que luego a veces la palanca, digamos, o la balanza se inclinaba demasiado, y acabaron algunas de ellas incluso despeñadas en lo alto a partir del campanario y todo de la iglesia, ¿no? Josep, dinos. No, quería preguntarle a Juanjo porque, al menos aquí en España, la implicación a otras personas, a veces de su entorno, a veces desconocidos, era después de un largo proceso de tortura. ¿A esta Toldina no se la torturó? En principio no pone que se la haya torturado. Es que ya digo, la noticia es bastante escueta. Eso es intentando un proceso mirar. Raro, ¿no? Es que también, a ver, no son procedimientos iguales, porque claro, nosotros aquí teníamos la Inquisición y ellos en Italia no tenían exactamente el mismo tipo de proceso judicial. Aquí en España puede ser a través de tortura, o puede que simplemente se abra la causa, como era todo secreto, por denuncia anónima. Entonces tú denunciabas, había una figura que se llamaba el calificador, que era, en función del testimonio que hacía la denuncia, calificaba los delitos. Y entonces, a partir de ese momento, a ti te metían en la cárcel y tú no sabías quién te había denunciado. Entonces simplemente te iban preguntando, y era un poco una situación muy incómoda porque no sabías de qué te estaban acusando y tú tenías que confesar algo que no sabías qué era. Por esa vía tú podías confesar otras cosas que no tuvieran nada que ver con la denuncia de partida. Entonces se creaba ahí una especie de aire viciado psicológico que era, imaginar la situación, ¿no?, que no sabíamos en qué iba a derivar, ¿no? Y luego había cuestiones muy interesantes. Aquí en España la brujería no fue demasiado perseguida después de lo que pasó en Zugarramurdi, porque fue un escarmiento monumental para la Inquisición. Entonces empezó a dar una serie de directrices para que realmente la brujería no se persiguiera demasiado. Y yo sí que me he encontrado testimonios de determinadas personas acusadas de brujería, bueno, perdón, acusadas de practicar criptojudaísmo, que preferían decir que el rito que ellas estaban haciendo era de brujería, porque sabían que si se la acusaban de brujería iban a ser más benévolos que si les acusaban de criptojudaísmo. Entonces, fíjate, también un poco el conocimiento, cosas, ¿sí?, hoy en día igual, el delincuente que conoce la ley busca el delito que más claro, juega a su favor, ¿no? Pues ahí entonces era lo mismo. Pero yo creo que también, hablando sobre este asunto, y ya cambiamos de tema y nos vamos aquí cerquita, el país vecino, Japón, El asunto que siempre se ha dicho, y yo creo que también, vamos a poner las cosas en su sitio, se dice, pero la Inquisición española no fue tan mala, no, fue terrible, como sí, todas las Inquisiciones, ojo, y claro que fue mala, malísima, fue un horror. Hombre, igual no fue tan mala como se pensaba, pero sí, fue terrible y muy mala, ¿eh? Ellos funcionan como un cirujano de hierro, y sobre todo lo que tratan de imponer es una especie de pedagogía del terror. Entonces su misión es esa, no necesitas quemar a la gente. Si tú lo que quieres imponer es un orden y además tienes una idea de que la sociedad está enferma, que hay una contaminación y tú tienes que eliminar esa contaminación, lo que quieres es que la gente tenerla controlada. Entonces, es cierto que, por ejemplo, en el caso de la brujería, comparativamente con el resto de Europa, se mató infinitamente mucha menos gente. Pero también se quemó. En cambio, en el tema de los conversos, claro, mucho más, claro, evidentemente, porque era por lo que nace la Inquisición. Esa es una competencia un poco absurda. Es como cuando los nazis dicen, no, es que Stalin mató más, sí, claro, y los estalinistas dicen, no, es que el otro mató más. Es claro, absurdo, pero ocurre, se ha convertido en un dicho muy repetido. No, la Inquisición española no fue tan mala, no fue terrible. Factor, claro, además, que es un factor puramente sexual, que está muy estudiado en el mundo de la criminología, en el análisis del fenómeno de la tortura, cuando la mayoría de las veces estadísticamente el torturador es un varón y la víctima es una mujer, y a lo largo de la historia hay muchos ejemplos, no solo en el contexto de la brujería, ese rol, esa situación que se da en ese lugar, que suele ser un recinto cerrado, oscuro, con unos instrumentos de interrogatorio, que le llamaban irónicamente, ¿no?, terroríficos. Y esa situación de poder absoluto que tiene el torturador sobre la víctima y ese terror indescriptible que siente la víctima antes incluso de que le pongan un dedo encima, ahí se puede confesar lo que sea. Yo hace dos o tres semanas estuve en Santillana del Mar. Y fíjate lo que es las bestialidades que se hacen ahora, claro, los maestros de esas bestialidades, y lo que se sigue tomando como ejemplo por parte de los torturadores es lo que hacía la Inquisición. Es que en Santillana del Mar, muy cerquita de Altamira, en Santander, hay un museo, el Museo de la Inquisición, el Museo de la Tortura, con unos instrumentos. Bueno, pero eso está desvirtuado. A ver, la Inquisición española practicaba tres tipos de tortura nada más y con médico. Es decir, evidentemente, no deja de ser. No deja de ser una tortura, pero cuando vemos los museos de la Inquisición, estos famosos, el gran material que hay, la gran mayoría del material, pertenecen a torturas privadas, de señores que feudales, de señores que tenían. ¿Qué diferencia hay? Te quiero decir, a ver, era un procedimiento regulado, a ver, que no lo voy a defender, pero quiero decir, era un procedimiento regulado porque sí que buscaban extraer la verdad y que realmente tuviera apariencia de verdad. Nosotros sabemos que eso, cuando estás sometido a tortura, es una coartada intelectual que se han buscado. Pero ellos tenían un médico. El médico, en el momento en el que aparecía, por ejemplo, sangre o había cualquier desvanecimiento de la víctima, tenía que parar el tormento. Y el concepto que ellos tenían del tormento, evidentemente, no lo podemos admitir hoy en día, pero estaba razonado. Otra cosa es que no nos gustan las razones. Pero siempre ha estado razonado. Pero te voy a decir cuál era. Lo que ocurrió en Chile o lo que ocurrió en Argentina. No es lo mismo. Escucha, déjame que te voy a decir. No, ¿por qué? Te digo, ¿en qué sentido? No es lo mismo, ya verás por qué. Porque ellos tenían un concepto del cuerpo humano como que realmente la verdad era como una enfermedad que tú tenías. Entonces la tortura lo que hacía era exprimirte el cuerpo para liberarte de ese veneno que era la mentira. Entonces, con esa forma de entenderlo, estaban haciendo un procedimiento, vamos a decir así, terapéutico. Sí. Claro, es decir, pero es un concepto, es decir, dentro de cómo lo entendemos. Pensaba y cómo lo sí, eso no lo pensaban en Chile y en Argentina. Lo argumentaban no lo pensaban, pero también tenía su argumentación. Pero la visión que ellos tenían era una posesión, es decir, la mentira te ha poseído y a través de la tortura te están exprimiendo para extraerte eso y liberarte y sanarte. O sea, en realidad claro, te están ayudando, claro. Claro, por eso digo que ellos no podían entenderlo como lo entendemos hoy en día. A mí en Chile y en Argentina no me puedo creer que yo me vendan la moto de decirme que... Pero te venden otra moto distinta. Tú concibes a alguien, a un ser... Sí, lo venden en el sentido de que la sociedad está enferma, humano, la sociedad salvo está enferma que sea, y hay que salvo que sea un psicópata, que es la excepción estadísticamente de la población, salvo que sea un psicópata, un funcionario de un cuerpo armado que tiene que realizar la tortura porque es lo que le ha tocado, se buscan todas las justificaciones posibles y todos los argumentos. La sociedad está enferma, hay que eliminar estos cuerpos extraños y malignos. Claro, el terror comunista. No, si es que el tema de la salud, ¿no?, aplicado a eso, a la enfermedad, a la contaminación, entran dentro del vocabulario político y entonces se utilizan a través de eso, de la tortura y de este tipo de cuestiones, ¿no?, de ese tipo de limpiezas y la idea de pureza y tal se trasladan siempre aquí, ¿no? Pero por eso digo que los museos estos de Inquisición que vemos por ahí, ellos utilizaban tres procedimientos nada más, que eran la toca, lo que era el potro y el otro que era también lo del péndulo, eran esos tres, pero no todos los que todo el repertorio que tienen ahí, que es un derroche de imaginación terrible, ¿no? Tremendo, sí, tremendo. Nos vamos a Japón. Aquí en Cataluña hay que decir que habían tres métodos que no son los que cita Juanjo. Era el de la cuerda para desmembrar, o sea, era una cuerda atada al techo, se dejaba caer desde altura. El del fuego, que era una jaula con carbón al que solían poner los pies. Y el del agua, que era colocar un trapo en la boca. Ese es el de la toca. Lo que tú dices, de los tres que dices, dos, el de la cuerda que tú dices es el del péndulo, el de la toca es el que tú dices que se sigue utilizando. Y el del agua sigue existiendo. El de la toca se sigue utilizando, es muy eficaz. O sea, eso lo utilizan los servicios secretos. Sí, sí, sí. O sea que sí. ¿Y qué habéis cenado esta noche? Bueno, cuéntanos tú, que nos quieres hablar del Camino de Santiago en Japón. Yo empiezo amablemente hablando de whisky, fíjate a dónde ha llegado la situación. Claro. Vamos, madre mía, tú. Bueno, pues nada, después de este revoltijo de cuervo que me habéis puesto, pues sí, nos vamos. Por cierto, yo creo que a ti geografía te la suspendían seguro en el instituto. Sí, ¿por qué? Vamos, no, eso de que Japón está aquí al lado y tal, país vecino. Y a ti la ironía también te la suspendían en el instituto, ¿no? Sí, no, era por tirar la puya. Ah, vale. Con U. ¿Cómo? Nada, que era por tirar la puya. Bueno, pues la verdad es que a mí me ha sorprendido esta noticia porque te da... No te rías, hombre. Te vas a reír más es todavía que lo cuando. Lo ha pillado ahora. No, espérate. Sí, es que defecto retardado. Se va a reír más cuando sepa geográficamente dónde nos ubicamos. Ya verás, ahí sí que se va a reír. Pero bueno, la cuestión es que cuando esta gente se le pone a cuenta ceja y ceja, cuidado, que tiran para adelante y de hecho, pues ya sabéis que cuando se empezó a hablar, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? Aparte del whisky, ¿no? Que ya está reconocido como uno de los mejores del mundo. De hecho, el año pasado hay una revista que se llama La Biblia del Whisky que lo reconoció como tal, ¿no? Como el mejor de todos, con ese nombre tan particular. Vuelvo a repetirlo para que veáis que mi japonés es muy bueno. Es el Yamazaki Single Malt Sherry Cask. Bueno, pues eso, que habrá que probarlo, ¿no? Parece pues, vasco lo de Cherry Cask. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis también que esta gente cuando se propuso en su momento reivindicar que tenían, por ejemplo, pues una de las siete tumbas más o menos reconocidas, no, más reconocidas, no, más bien conocidas, ¿no?, de Jesús de Nazaret que hay en el mundo, pues ellos se empeñaron en que en Japón también había una y son 30.000 los peregrinos que van cada año no solo a venerar la tumba de Jesús, sino incluso también la de su hermano que está al lado, llamado Ishikuri. Pero es que incluso te dicen que es que al lado no está el cuerpo, porque el cuerpo no llegó entero, llegó una oreja, y es lo que se venera. O sea, y esta gente lo defiende a capa y espada. Esto sí que es buen marketing, ¿eh? Esto sí que es buen marketing y no lo de Halloween y lo de Papá Noel. Que, por cierto, Papá Noel existe, ¿eh? Todo se ha dicho. Bueno, pues la cuestión es que ahora parece ser que el gobernador de la región, y aquí va el sitio, de Kagawa, vaya nombre más feo que tiene. Yo venga, creo que yo creo que ya sé quién ha probado el whisky, ¿eh? Sí. Bueno, pues este señor se llama Keizo Hamada. ¿Qué suena? ¿Qué hizo? No, si es que Lorenzo ha traído la botella, lo que está vacía, no sé qué ha pasado. Y luego me dice a mí, no ha parado. Bueno, o sea, pues todavía este señor, está en el titular. No, pues este señor ha decidido copiar pues más o menos lo que él considera que son las claves, los hitos de este camino milenario. Y de hecho, hace unas semanas se llegó a reunir con el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, y han firmado, de hecho, un protocolo de colaboración. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues ni más ni menos que con el de dar a conocer el camino de Shikoku, se llama, la ruta de los 88 templos, es la denominación más oficiosa, ¿no? Y según este señor Hamada, pues quiere que, según dice textualmente, sea reconocido como patrimonio de la humanidad y para ello quieren aprender de la larga y abundante experiencia que posee el Camino de Santiago. De hecho, este camino vendría a unirse a otro, ya reconocido por la UNESCO, que desde hace años está hermanado a su vez con la Ruta Jacobea, que es el conocido como Camino Kumano, que está al sudeste de Japón, en una de las regiones más remotas del sur de Kioto, y que para los expertos del sintoísmo y el budismo no es ni más ni menos que el origen de la espiritualidad japonesa. Así es como lo ven, ¿no? Bueno, pues ahora la ruta de los 88 templos, que también se encuentra al sudeste de Japón, en la isla de Shikoku concretamente, tienen la intención de que se una al camino Kumado a través de la milenaria ciudad de Kosayan, que, por si no lo sabéis, merece la pena que veáis fotografías, porque es una urbe impresionante que está en lo alto de un monte, el monte Koya, prácticamente nevado casi todo el año. Es una auténtica maravilla. Bueno, pues hay que decir que desde entonces son más de 500.000 el número de peregrinos que recorren aproximadamente los 1.200 kilómetros iniciales. Ahora se va a unir al otro, con lo cual va a ser mucho más largo, pero además, al contrario de lo que ocurre en el Camino de Santiago, que tiene un principio y tiene un final, en este caso el principio y el final es el mismo, porque el camino es circular, ¿no? No hay ramales, o más o menos podemos decir que no es como el Camino de Santiago, que está dividido a su vez en diferentes caminos. No, en este caso no, es un camino circular que empieza y termina en el mismo sitio. Bueno, pues hay que decir que las autoridades niponas quieren aprovechar, como es lógico, el tirón y la experiencia internacional de nuestro camino para dar a conocer el suyo, y de esta forma pues quieren hacer que pues como es lógico, ¿no?, la economía maltrecha de la zona pues empiece a mover más allá también incluso de la espiritualidad. Y para ello no solo van a tirar de la historia, de los templos o de la religiosidad, sino también de una gastronomía muy particular y especialmente desconocida para el occidental, ¿no? Además, hay que decir que es un primer paso que eso también lo contemplan, ¿no? A nivel, no sé si de turismo, de marketing o simplemente como un punto puramente antropológico, ¿no? Porque hay que decir que esta sociedad, la sociedad de la zona de la que estamos hablando, es una sociedad muy cerrada, ¿no?, a todo lo que viene de fuera. Y ellos pretenden que de esta forma también se empiece a abrir sus puertas, pues en un proceso precisamente de apertura que un amplio sector de mandatarios japoneses lo ven como necesario, ¿no? El señor este, el Keizo Hamada, vaya nombrecito que tiene el señor. Bueno, pues ha asegurado que esperamos que este camino pues tenga el mismo éxito que tiene para los japoneses el Camino de Santiago. Ellos pretenden que para los españoles sea igual, ¿no? Que el camino que inician ahora pues sea igual de interesante para los españoles. Hay que decir que son más de 400.000 los japoneses que visitan el Camino de Santiago cada año. Que visitan España cada año. Y muchos de ellos recorren la ruta jacobea. Ah, vale. Claro, vale. No, si fueran 400.000, pues fíjate, sería el camino japonés. Entonces, el camino francés, el camino japonés. Desde luego que sí. Los japoneses empecinados en tener su propio Camino de Santiago. @rosavientos, con @rosavientos. Ahí está Alex Fidalgo contándonos las noticias. Nos traes esta sobre. Sí, hombre, además yo aprovecho para mandar un fuerte abrazo a un amigo que está haciendo, un buen reportero que está haciendo el Camino de Santiago ahora mismo, nuestro compañero Frank Contreras. Y ya sabes, Frank, el siguiente camino, el japonés. No, que ese es circular y puede hacer un bucle ahí, imagínate. Pero no son los primeros. De todas primeros, maneras, yo creo no que. No son que los el, primeros los el, japoneses, porque el mes de marzo pasado. En Siria se puso en marcha el Jordan Trail, que es una ruta por 34 puntos en toda Jordania, donde ha habido acontecimientos bíblicos importantes, el Monte Nebo, donde Moisés, sí, según la tradición, de la Tierra Prometida, el Jordán, y ya se exportaron precisamente la idea del Camino de Santiago, pero a los lugares bíblicos de Jordania, o sea que vamos creando escuela. Por cierto, Manuel, háblanos de telepatía y háblanos de mascotas, de la relación, de la investigación que se ha hecho para hablar precisamente sobre eso, o no hablar, pero sí entender. Pues hombre, es una noticia muy muy optimista, muy esperanzadora, sobre todo para los que nos gustan los animales, pero bueno, yo creo que no pasa más allá, por desgracia, de un titular llamativo. En el Daily Mirror se publicó esta semana la historia de Chel Oram, que es una mujer de 43 años que se ha presentado, vendría a ser una especie de Gerard Cruise, de detective, la primera detective psíquica de mascotas. Fíjate, una mujer que afirma poder comunicarse telepáticamente con las mascotas y que yo estuve curiosando esta tarde en su Facebook. Ella se presenta en su perfil de red social como practicante holística y entrenadora en la sonrisa de la terapia energética, algo así. Y esta mujer afirma que tiene la capacidad de comunicarse telepáticamente con los animales domésticos, sobre todo con aquellos que han desaparecido y cuyos dueños, pues acuden a ella para que intente. Con eso es más fácil, ¿no? No solo localizarlos, sino convencerlos telepáticamente para que vuelvan a casa, que es la cosa pintoresca. Y esta semana, el Daily Mirror publicaba un extenso reportaje sobre esta mujer, lo que ha catapultado su protagonismo en los medios británicos primero, internacionales después, y ha hecho que le llegasen infinidad de demandas de humanos preocupados por la desaparición de algún gato o algún perro a los que quieren recuperar, lógicamente, y sobre los que no han encontrado ninguna pista. Según declara en el reportaje esta mujer, ella suele recibir las informaciones a través de un correo electrónico, a través de email, se abre el caso, digamos, y a partir de ese momento, y es una cosa curiosa, ella cuando se acuesta, cuando se va a dormir, siempre lo hace con un papel y lápiz en la mesilla de noche, porque dice que durante la noche es cuando ella recibe los mensajes de los animales, de los gatos, de los perros, sí, y inmediatamente tiene que despertarse y tomar nota de ese mensaje. Relata varios casos, incluso de grupos de animales que se habían fugado de la misma casa, los que tuvo que convencer uno por uno para que volviesen al domicilio familiar. Y bueno, sería precioso si la historia fuese cierta, pero yo hasta ahora no conocía ningún caso de detective psíquico de mascotas. Es el primer caso de un Gerard Cruise. Pues, pero ojo, lo que no implica que evidentemente esta señora pues hace lo que le da la gana, pero lo que no implica es la realidad constatable, por mucho, y es la conexión que se produce con sus mascotas, con sus perros, con sus gatos. Y eso sí, hay muchos casos. Y ese tipo de personajes no deben ocultar. Digo, Bruno, que una cosa es la conexión que pueda tener una persona con su mascota y otra muy diferente, decir que es capaz de comunicarse con una mascota. Porque yo no sé, os lo digo con sinceridad, si es posible siquiera eso. Porque No digo comunicarte con tu mascota, digo comunicarte telepáticamente con tu mascota. Ah, vale. Porque eso supone la asunción de que la mascota es capaz de tener una capacidad de abstracción, un pensamiento abstracto, mandarlo voluntariamente y tú leerlo. Y al revés, captarlo. No sé si entre especies la telepatía, entre especies distintas, la telepatía sería posible, ¿no? Es decir, que hay un debate aquí que me parece apasionante, más allá de que esta mujer, que no sé si ha publicitado en algún lado algún resultado, porque a mí me gustaría saber qué porcentaje de éxito ha tenido entre esas personas que aseguran ya haberla llamado para que le localice al gato, al perro o al canario. Pues como casi todos los videntes, ellos plantean el 100%. De acierto. Ajá. Otra cosa es repetirlo eso en condiciones de control. Pero sí es cierto que, por un lado, hay una comunicación, evidentemente, entre humanos y animales, una comunicación no verbal. Cada vez se está avanzando más en el estudio del cerebro, no solo de los humanos, sino también de los animales, y tenemos muchas más cosas en común de las que pensábamos, no solo a nivel neurológico, a nivel neuroquímico, sino incluso el sistema límbico, por ejemplo, es muy similar. Y es cierto que hay una amplia casuística, una gran bibliografía. Lorenzo y yo le dedicamos algún espacio de Crónicas del Misterio a este tema. A mí es uno de los temas que más me gusta, las experiencias anómalas con irracionales, con animales. Esto de irracionales es un poco discutible. Lo que ocurre es que la misma evolución de la ciencia en cuanto a las formas de comunicación de los humanos con otras especies han pegado un salto tremendo. O sea, lo que se creía hace un siglo o hace 50 años, hoy está totalmente reescrito. Las investigaciones que se están haciendo con primates, por ejemplo, con delfines, de comunicación, de códigos de comunicación con ellos, son sorprendentes. Y luego es cierto que hay algunos trabajos, yo no soy tan optimista como Bruno, no me atrevería a decir que está constatado, pero hay algunos trabajos de Rupert Sheldrake, por ejemplo, de algunos investigadores que a mí me parecen muy interesantes. ¿Qué diferencia entre los trabajos de Rupert Sheldrake que están publicados en revistas científicas a otros temas que damos por aceptados? Que tienen que replicarse. No. Están replicados. ¿Por quién? ¿Eh? Claro, es que... Vamos, a ver, yo puedo hacer una publicación y una publicación científica puede aceptar publicarla, pero para que eso se considere como un hecho... Por ejemplo, ayer Francis Román Villatoro nos habló de la destrucción de una exotierra. Evidentemente, eso no se tiene que replicar, no se puede replicar, pero está publicado por una revista científica. Bueno, pues exactamente igual que los trabajos de Rupert Sheldrake. Sí, sí. Sobre ese tema. No hay ninguna diferencia. Y sin embargo, una cosa se acepta y la otra no. Hombre, yo creo que la inmensa mayoría de los científicos tienen mascotas y estarían encantados de poder publicar que la comunicación telepática con mascotas es un hecho. Que investigue. Claro, igual, ¿no? Es la única diferencia. Sí, a lo mejor es que no hay presupuesto para nada, de entrada no hay ningún presupuesto para investigación científica, pero hombre, si tienes que establecer prioridades, a lo mejor la telepatía con tu mascota no es de las prioridades que se tienen para investigar ahora. Me imagino, no lo sé. De todas formas, Rupert Sheldrake, hombre, yo no sé, dentro de lo que es la comunidad científica ortodoxa no es precisamente... No ha sido precisamente laureado y aplaudido por la comunidad científica. Bueno, como en su momento es otros, ¿eh? Sí. Que ahora están en los libros de texto, ¿eh? Sí, pero bueno, lo bueno es que la historia pone a cada uno en su lugar. Uh-huh. Sí. Claro, cuestión de sobre tiempo. Todo al que se mete con él. Mira la bruja esta, 300 años. Sí. Que pega 300 años y ya. Que... Nada, para el próximo viaje de Martin McFly, pues ya tendremos a Rupert Sheldrake con un premio Nobel, a lo mejor. No. Pero vamos, las investigaciones son extraordinariamente interesantes. Perros y gatos, de perros y gatos que vuelven a su casa, por ejemplo, que es un libro, no sé si publicado por Paidós o por alguna otra editorial, pero bueno, es de Rupert Sheldrake, que es el ejemplo quizá más importante y más accesible sobre sus investigaciones, y son verdaderamente extraordinarias. A mí me lo parecen. Y como investigaciones son exactamente igual que otras. Exactamente igual que otras que damos por válidas, por aceptadas. Pero ¿quién las da por válidas? ¿Tú? ¿Eh? ¿Quién las da por válidas? ¿Cómo que quién las va por válidas? A ver, hace unos años se publicó un trabajo que revolucionó la comunidad internacional sobre la fusión fría y era el fin del problema energético. Sí, hombre, claro. No se replicó. Entonces está ahí, no pasa nada. Bueno, pues eso, habrá que esperar a que se replique. Yo creo que os estáis mirando muy fijamente a los ojos, ¿eh? Me da a mí. Sí, va a ser eso. Y vamos a tener alucinaciones, porque de eso también nos va a contar del poder de la mente, Juanjo Sánchez Oro. Sí, es un experimento muy, muy interesante y que además puede dar explicación quizás a alguna de esas leyendas urbanas que a veces también, bueno, circulan por ahí. Es un experimento que ha realizado la Sociedad Británica de Psicología. Lo ha hecho un psicólogo que se llama Giovanni Caputo. Ya empezamos. Le viene de familia, no es culpa suya, de la Universidad de Urbino. Y es interesante porque lo que han hecho es que han hecho un experimento muy sencillo, que además es una replicación. ¿Replicado por quién? No, por él mismo, porque lo hizo hace unos años también. Vale. Y entonces lo que han hecho es un experimento que, bueno, os cuento un poquillo en qué consiste, que es, han puesto un grupo experimental y un grupo de control, ¿no? Y era, lo que hacían era colocar una serie de personas, en concreto 20 participantes, distribuidos por parejas, en una habitación que tenía poca luz y tenían que mirarse a los ojos durante 10 minutos. O sea, que teníamos realmente 10 parejas. Uh-huh. Era una especie como de que ellos denominan una especie de meditación con los ojos abiertos. Bueno, lo que tenían que hacer era estos voluntarios sentarse frente a frente, a un metro de distancia. Poco a poco se iba disminuyendo esa luz hasta el punto de que, bueno, de que pudieran un poco cambiar la percepción normal del color. O sea, una especie como de penumbra. Y también de esa manera pensaban que al bajar un poquito la luz conseguían que los rasgos faciales se distinguieran bastante más. Bueno, esto era lo que hacía el grupo experimental. Luego teníamos el grupo de control, que simplemente eran también 20 participantes sentados en una habitación con el mismo tipo de iluminación que el grupo experimental. Y lo que tenían que hacer era mirar fijamente, pero a una pared. No tenían que mirar ningún rostro. En exactamente la misma cantidad de tiempo. El resultado ha sido, bueno, pues algunas cuestiones eran, digamos, esperadas y otras han sido resultados bastante sorprendentes. El primer grupo, el grupo experimental, lo que hacía era que, bueno, que al cabo de un rato, después de estar mirando las caras de sus compañeros, se dieron cuenta de que, bueno, perdieron la conexión con la realidad, en la mayoría de los casos. Afirmaron que incluso determinados sonidos les parecían más fuertes o más bajos de lo que en realidad eran. El tiempo se les hacía como que se les ralentizara y luego en algunos casos incluso a las mentes parecía como que les que flotaban, pero luego llegaban algunas cuestiones más interesantes de lo que estaban viendo delante de los ojos, ¿no? Que era el 90% señaló haber visto los rasgos faciales de su compañero deformarse y una tercera parte dentro de ese 90% directamente empezó a ver monstruos en la cara del compañero. Empezaron a alucinar. Entonces, de ahí el título un poco de la noticia que se ha divulgado en los medios, que es que mirar fijamente a los ojos de alguien durante 10 minutos provoca alucinaciones. A Manuel le pasa mucho con Mónica Bellucci. Con las fotografías, ¿eh? Pero no creo que sea monstruo. ¿Quién te ha dicho que le miro a los ojos? ¿Eh? En las fotografías. No en la realidad, evidentemente. Y luego hay otro porcentaje interesante, que era el 15% dicen que vieron en los rasgos del compañero... Dice acaba de hacer una comprobación del experimento. ¿Y quién te ha dicho que le he mirado los ojos? Bueno, pues está demostrando que ese experimento es cierto. Bueno, yo seguía sí, comentando. Que el 15%, que me parece también interesante, veía en los rasgos del compañero, en la cara del otro, rasgos familiares. O sea, como que reconocía una especie familiar o algo que le sonaba, yo digo, como cercano, ¿no? Como un desconocido. Al cabo de 10 minutos se producía esa sensación de familiaridad. Bueno, entonces, en principio, en lo que ha sido un poco la discusión, ellos sí que esperaban, por investigaciones que habían realizado anteriormente, que hubieran aparecido este tipo de fenómenos que denominan estos síntomas disociativos o dismórficos, ¿no? Esas deformaciones que ven en el sujeto de enfrente. O también la sensación esta de flotar, un poco de evadirse de la realidad. Eso en principio lo pensaban que era normal. Lo que no tenían contemplado era directamente ver monstruos. Eso sí que para ellos fue una alteración bastante, bastante bueno, inesperada, ¿no? Y es curioso porque ellos ya habían realizado esta prueba, y es por lo que a mí me llamó también la atención en esta noticia. En el año 2010, este investigador, el doctor Caputo, lo que hizo fue, con 50 participantes, hacer el mismo procedimiento, pero en lugar de mirar la cara de un compañero, en un espejo. Y esto ya os recordará a todo el tema este de la Verónica, ¿no? Este tipo de leyenda urbana, que si te colocas a medianoche mirando fijamente en el espejo, ves a alguien al otro lado y que, bueno, te hace determinadas profecías y tal. En cierto modo, lo que muestra este experimento es que cuando se mira a alguien fijamente, cuando se focaliza la atención, esa realidad se distorsiona y damos nombre. Es como si el subconsciente tomara más fuerza que el consciente a partir de determinado momento, y seguramente lo que se ve en esos rostros, esa transformación, esa modificación, tiene mucho que ver con algo que interpretamos en esa persona o que en ese momento determinado tenemos. Yo creo que tiene que ver mucho con eso que denominan que es la teoría de la mente, ¿no? La capacidad que tenemos de empatizar, que es algo muy exclusivo de los seres humanos, y también el hecho de que sean los ojos, la importancia que tiene el blanco de los ojos, que es una característica que solamente tienen los seres humanos. Y eso es un fenómeno que sí que se considera, dentro de lo que es la sociobiología, muy importante desde un punto de vista de adaptación, porque nos da una gran comunicación no verbal. Entonces, solamente con los ojos nosotros podemos hacer indicaciones a los demás, y se piensa que, por ejemplo, para la caza, en nuestros ancestros, simplemente con la mirada se estaban dando muchas indicaciones de trabajo cooperativo. Entonces, eso es creo que se llama la esclerótica, me parece, ¿no? Que es el blanco que tenemos en los ojos. En nuestro caso, el de los seres humanos no es comparado ni con el de los simios ni nada por el estilo, ¿no? Y parece que sí que tiene una importancia como factor social muy relevante, ¿no? De todas formas, decías de lo de la Verónica. Yo recuerdo de más jovencita, te tiras bastante tiempo mirándote al espejo y sí te da sensación de distorsión. La gente que no lo haya probado, que lo pruebe, y te da ahí una sensación como que estás entrando en otra imagen. Pero todo mucho mejor que tomarse una copa de Yamazaki, ¿no? Sí. pero imaginaos todo el folclore que hay con respecto a los espejos mágicos en los cuentos y toda esa importancia que tiene, que ahora sí que tendría una explicación psicológica. Es decir, que lo que comentaba muchas veces, ¿las leyendas urbanas tienen un fondo de verdad o no? Bueno, pues a veces sí que hay un elemento de partida que a lo mejor no es tan trascendente como esperamos, pero sí que encierran un valor que merece la pena ser estudiado y explicado, ¿no? Por supuesto que sí. Lorenzo, dime. Háblanos de... que sí, importante recordarlo, celebrarlo, porque se han cumplido 20 años y tenéis un número especial en la revista Enigmas. Estamos celebrando este mes el nacimiento de la revista hace 20 años. Con el Yamazaki, ¿no? Con el Yamazaki. De hecho, además, fíjate, aparte de la portada que hemos bautizado como Tutankalien, ha sido mi querido José Guijarro el que le ha puesto esta denominación, porque la verdad es que es bastante llamativa. Aquí nuestro diseñador, Nacho do Campo, ha hecho un trabajo fantástico. Y es un artículo, además... Bueno, digamos que Josep en este número además tiene un especial protagonismo, porque el tema de portada, dioses de otros mundos, entre interrogantes, evidencias de su presencia en la antigüedad, lo hace Josep, y también además de forma opcional, pues vamos con un libro, La conspiración del priorato de Sion, que escribimos Josep y yo, y que además fue una aventura fantástica que tuvimos la oportunidad de vivir durante años, que finalmente cristalizó en la forma de este libro y que es una historia verdaderamente de película, y que además, pues a raíz de este libro ya éramos muy amigos, pero nos hicimos mucho más amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el número, pues queriendo recordar esos 20 años, hemos metido una pequeña edición facsímil dentro del libro, de la revista, para que la gente sepa cómo fue ese primer número. También metemos, evidentemente, un reportaje de Fernando Jiménez del Oso, que fue el creador de esta idea. Contamos alguna anécdota y algunas cosillas, ¿no?, de cómo fueron esos 3 meses previos al nacimiento de Enigmas, las cosas que ocurrieron, la redacción que se juntó, cómo Enigmas no se iba a llamar Enigmas, se iba a llamar de otra forma. El doctor Jiménez del Oso quería, no voy a decir cómo, ya lo ponemos dentro. Pero en fin, hay muchas cosas, ¿no? Aparte de los artículos habituales de los ángeles de la guarda, de los que hablábamos ayer, ¿no? Esos casos un poco más extensos que también tocamos en la revista, apariciones de extrañas figuras de blanco que parecen ayudar a niños que desaparecen. También nos vamos, por ejemplo, a Galicia, al Hospital Psiquiátrico de San Rafael, en Lugo, donde uno de los principales expertos en eso que se llama transcomunicación instrumental, que es José Ignacio Carmona, pues ha estado haciendo unas investigaciones que también le ha dado en la forma de psicofonías, de voces sin rostro que no sabe de dónde proceden, y que también a través de códigos QR invitamos a nuestros lectores, oyentes, a que accedan a esa información que hemos colgado en la red para que puedan escuchar, ¿no?, esas voces. En fin, es un número, yo creo que divertido, diferente, y que además va a culminar de una forma u otra el próximo 25 de noviembre en una gran fiesta, pero ya iremos contando para invitar a nuestros oyentes quien quiera venir. 20 años de la revista Enigmas, 20 años de una revista ya clásica. Recomendamos este número especial. Bueno, hablando de enigmas clásicos, Josep, la máquina de antiquitera, posiblemente el opart más conocido, el objeto fuera de su tiempo más conocido, más enigmático, una pieza de museo, está en Grecia en la actualidad, pero bueno, puede pensarse que es algo parecido a una gran computadora, un gran ordenador, pero de hace 2000 años. Ahora se está buscando el naufragio, los restos del naufragio, no solo la máquina de antiquitera, sino otros muchos objetos que se encontraban a su alrededor, Josep. Y que ya se han localizado algunos, porque como sabéis, Foley, que es el tipo que está llevando a cabo esas investigaciones, que ha recién terminado, porque la expedición terminó el pasado 26 de septiembre. Digamos que le queda el sabor agridulce en la boca, porque lo que pretendía no era solo localizar el pecio de donde salió ese ordenador extraordinario en 1900 frente a esta isla del mar Egeo que conocemos con el nombre de Antiquitera y que dio lugar a lo que ya es reconocido como el primer ordenador del mundo. Él lo que pretendía era encontrar un segundo naufragio y lo que era todavía un mayor reto, saber si ese segundo pecio podía tener algún objeto que lo vinculara directamente con este misterioso mecanismo. Lo que ha conseguido, que no es poco, que no es baladí, son más de 50 artículos que han sido recuperados en ese mismo lugar, trabajando a una profundidad de 55 metros, pues han encontrado desde una flauta de hueso, a cristalería, cerámicas de lujo, apoyabrazos de bronce, algunos tesoros que incluyen mármol, estatuas de mármol, joyas, muebles, cristalerías. Y todo esto lo han estado haciendo utilizando un equipo especialmente diseñado, así como un mapa multidimensional altamente preciso que ha cuadriculado 10.500 metros, que se dice pronto, de fondo marino. Estas excavaciones se iniciaron, o prospecciones más que excavaciones, se iniciaron el 26 de agosto y han terminado ahora con la promesa de regresar, porque entienden que ese misterioso objeto, el mecanismo de Antiquitera, debe de tener algún tipo de correlación con los otros barcos que se sabe ya documentado pudieron naufragar cerca de este primer pecio. Han localizado, parece que han localizado un segundo enclave, pero para esto habrá que seguir esperando. Es que hay que decir que además hace 100 años, cuando se produce el descubrimiento, un poquito más quizás, pues lo cierto es que los pescadores de esponjas, que eran los que bajaron a esa profundidad, lo que encontraron les sobrecogió tanto que salieron a la superficie no diciendo que habían encontrado un pez hundido ni nada por el estilo. Ellos decían que estaban viendo mujeres muertas, efectivamente, estaban viendo mujeres muertas, mujeres ahogadas, no, y eran estatuas, no, que pertenecían a este barco o barcos hundidos. Y de hecho Foley lo que está buscando no es ni más ni menos que otro mecanismo similar al de Antiquitera para poder valorar que efectivamente no se trata de un Opar, de los que conoce Juanjo, pues no estamos hablando de un Opar, sino que realmente podría haber más objetos similares en aquel tiempo en los diferentes barcos que podían acompañar al barco hundido, porque aquí lo que se barajaba no era ni más ni menos que una especie de expedición en la que al menos habría tres barcos acompañando al principal y que en un momento determinado, en esta zona concretamente de Antiquitera, que además era bastante propensa a los ataques de los piratas, pues pudieron sufrir precisamente un ataque de piratas que provocó el hundimiento, pero lo que están buscando es un objeto exactamente igual o parecido por lo menos, creyendo que si está, está allí. Uno de los objetos sobre uno de esos, sobre ese caso, sobre la investigación de esa máquina hallada, tiene 2.000 años en antigüedad, se encontró hace unos 100 años en ese naufragio, en ese pecio, apareció esa máquina, la máquina de Antiquitera, de la que hablas tú, Juan José Sánchez Oro, en tu libro Oparcha, y que se acaba de publicar, y la verdad es que es un objeto, ¿tendrá explicación o no? Pero es verdaderamente fascinante que eso exista y existiera hace 2.000 años. Sí, bueno, además el objeto en sí, en principio, está bastante bien reconstruido, porque una de las cosas que está buscando también la expedición esta es las piezas que faltan, claro. A ver si encuentra algún tipo de pieza más. Con todo, lo que se ha conservado es suficiente para hacer recreaciones. Se han hecho recreaciones a través de ordenador, se han hecho recreaciones a través físicas, digamos, prototipos, ¿no?, que imitan toda la mecánica. Incluso hay alguna recreación hecha con piezas de Lego, que puedes ver por internet, en YouTube, muy, muy curiosas. Y además están las instrucciones, porque hay una inscripción que se ha conservado, y eso es lo que ha dado la pista de realmente para qué servía. Se sabe que es un calendario para determinar cuándo eran las Olimpiadas, se sabe que, por ejemplo, tenía un calendario metónico, que era el calendario que se usaba en la zona de Alejandría, se podían calcular eclipses, la posición de las estrellas. Todo eso demuestra que efectivamente tenían una capacidad, un ingenio impresionante, pero es que esa información la teníamos a través de fuentes escritas, pero nunca habíamos conservado ningún prototipo. Hace poco estuve revisando también un texto que hay, yo no sé si está traducido al español, que se puede localizar en internet, que son las obras de ¿cómo se llama este hombre? Hiparco. Derek de Solla-Price. No, de Hiparco, el... Joder, Hiparco de Alejandría. Herón. Herón de Alejandría, Herón de Alejandría, sí, porque luego Herón de Alejandría, que tiene 70, venían 70 prototipos mecánicos de autómatas, bueno, máquinas de vapor. Claro, tienes, por ejemplo, una cosa que es espectacular, claro, no se sabe si la llegó a desarrollar o no, pero parece que sí. Un surtidor de bebidas que tú echabas una moneda y te servía un vaso. Entonces es como las máquinas de que tenemos ahora de latas. Exactamente igual. Y estaba a la entrada de los templos, tú echabas un dracma y él te daba un vaso de agua sagrada del templo. Entonces, ves esos prototipos porque él manejaba la neumática, manejaba la hidráulica, manejaba el vapor, como tú has dicho, aunque de manera recreativa todavía parece que no le daba ningún uso concreto, pero demuestra que, y claro, Herón de Alejandría es posterior a la máquina antiquitera, pero hay Hiparco, hay otra serie de autores, este de Sibio, que es del siglo II antes de Cristo, y sí que ahí rondaríamos una fecha en la que podría estar este propio ingeniero o este propio inventor contemporáneo a la invención de la máquina, ¿no? Manuel, coméntanos en estos últimos minutos, antes de las noticias, de las 3 de la madrugada, lo que ha pasado y lo que se ve en esa filmación obtenida en China y que ha tenido una gran repercusión a través de Internet. Ha revolucionado las redes esta semana la noticia sobre ese fenómeno que se ha dado en los cielos. Grandes cosas ocurren en los cielos. Inicialmente, hace algunas semanas, se produjo ya el fenómeno en la ciudad de Foshan, en China, donde miles de personas aseguraban haber visto una ciudad flotante entre las nubes, en los cielos, y hace unos días de nuevo el fenómeno volvió a producirse, esta vez en la provincia de Jiangli, donde se grabó en vídeo, las imágenes están subidas a YouTube, son muy fáciles de localizar, una especie de edificios asomando entre las nubes, dando la apariencia de una ciudad flotante. Bueno, esto ha sorprendido a la prensa no especializada, pero en la bibliografía especializada hay muchísimos casos recogidos de fenómenos extraños, de fenómenos forteanos en los cielos, de ciudades en las nubes, de barcos, de edificios, de todo tipo de cosas en los cielos que, por un lado, han sido interpretadas en clave ufológica por muchos autores, pero que, sin embargo, los meteorólogos tienen bastante identificado con un fenómeno conocido como la Fata Morgana, que es un fenómeno de un espejismo, un fenómeno óptico que debe su nombre a la hermana, a la hermanastra del rey Arturo, la Hada Morgana, porque se trata de un fenómeno de una ilusión óptica que se produce por una inversión de temperatura, cuando se superponen unas capas de aire caliente y frío, sobre todo en la zona de la superficie del mar, digamos que se produce un fenómeno de refracción de la luz, como un reflejo, como si en las nubes se produjese una especie de espejo que puede reflejar lo que está bajo ella, dando la impresión de que está colocado en el cielo. Hay muchísima información, hay lugares en concreto, uno de los lugares donde se produce la Fata Morgana más importante del mundo es en la costa meridional de Sicilia, porque donde se dan esos, por ejemplo, en muchos desiertos, en muchos lugares con esa superposición de capas de aire caliente y frío, se producen constantemente esos fenómenos y es posible reproducir el fenómeno, verlo, grabarlo, fotografiarlo. Bueno, pues Manuel, parece que tú recordarás aquí en Barcelona el conocido como OVNI del Montseny, que no es otra cosa que este fenómeno, el de la Fata Morgana, porque ahora ya no, porque no está operativa, pero antiguamente existía una base militar en lo alto del Turo de Loma, en la montaña del Montseny, que daba unas luces blancas, aparentemente dibujaban un perfil circular, y cuando se producía la inversión térmica de temperaturas entre las del mar Mediterráneo y las frías nubes que venían del interior, en Barcelona se veía lo que parecía un platillo volante. No eran otras luces que las de esta base militar. Y es básicamente el mismo fenómeno que se ha estado protagonizando en estos dos lugares de China. Y yo, de las cosas, de los casos más extraños y sorprendentes que he recogido han sido testimonios de barcos voladores en el cielo desplazándose entre las nubes, como si saliesen de las crónicas de Charles Fort de su época, pero con testigos contemporáneos y que probablemente tiene su origen precisamente en este fenómeno de la Fata Morgana. quienes quieran por lo menos ver una imagen, un fotograma de esa filmación a la que nos acaba de hacer alusión Manuel Carvellal, en @rosavientos, en nuestro perfil en Twitter, acaba de colgar Alex Fidalgo una de esas imágenes. Buscamos una explicación para ellas, para esas imágenes con Manuel Carvellal. Imágenes que también se han obtenido Lorenzo Fernández, ahora los vamos a contar a partir de las 3 de la madrugada y la actualidad. Sin embargo, tiene que ver con otro de los fenómenos recientes asociados al fenómeno OVNI, o no, que es el de los ROTS. Bueno, ¿qué son los ROTS y qué es lo que se ha obtenido ahora? Hay quien dice, ¿no?, que más que ligado al fenómeno OVNI como tal, estaría más ligado a algo biológico que desconocemos, ¿no? Porque realmente lo que está claro es que este fenómeno está ligado a las nuevas tecnologías, ¿no? Es a partir del año 94 cuando un señor, un productor de televisión que se llama José Escamilla, que además era un apasionado de los OVNIs, se encontraba visionando una cinta en la que surgían varios no identificados junto a su esposa Karen, y de repente pues la pantalla se vio atravesada de un extremo a otro y a una velocidad endiablada, algo que dejó una estela literalmente en lo que era el cielo que aparecía en esa grabación. Bueno, pues hay que decir que este hombre Escamilla, bastante escamado hay que decir, bueno, pues decidió repasar nuevamente la cinta fotograma a fotograma y de repente pues encontró algo físico que, bueno, no solo le sobrecogió sino que le invitó prácticamente desde entonces, desde que el año 1994 iban ya 21 años a investigar de una forma contundente este fenómeno, habiendo obtenido pues resultados verdaderamente sorprendentes, y el fenómeno hay que decir que se ha vuelto a reproducir. Bueno, pues lo contamos a partir de las noticias, de las 3 de la madrugada en Onda Cero. También os vamos a hablar de Cleopatra y de otras cosas en los 60 minutos, casi 60 minutos que quedan por delante en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Ahora nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, hoy lunes el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto de convocatoria de elecciones para el 20 de diciembre. Quedarán disueltas las Cortes y se anunciará el calendario para la constitución de las nuevas cámaras. Se pone así punto y final a la 10ª legislatura de la democracia. Arranca pues de esta manera también la precampaña. La secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal, ha participado este domingo en un acto en Lugo. Allí ha asegurado que el gobierno de Rajoy es sinónimo de garantía de los servicios sociales. ¿Onda Cero Lugo, Lourdes Aboide? Para Dolores de Cospedal, este gobierno ha sido el que realmente ha garantizado unas buenas políticas sociales, dedicándole la mitad de su presupuesto, un 53%, y posibilitando mejoras fiscales para las familias con algún miembro dependiente. Hoy dijo, hay una ley para la protección general de personas con discapacidad. Más de la mitad del dinero que está en los presupuestos generales del Estado para toda España, más del 53%, se destina a las políticas sociales. Y esto se llama garantizar los servicios sociales. Cuando hay algunos que dicen que son los garantes de los servicios sociales y lo que hacen es dejarnos en quiebra los servicios sociales. De Cospedal alabó la creación de puestos de trabajo. En 2 años, dijo, se han creado 1 millón de empleos nuevos. Mientras, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha estado en un acto en Alicante en el que ha criticado la anterior buena relación entre el Partido Popular y Convergencia, con la que ambos han impulsado los recortes y la amnistía fiscal. Onda Cero Alicante, Pepe Requena. Pedro Sánchez abogó por un nuevo escenario de entendimiento entre Cataluña y el resto de España, al tiempo que aseguró que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Artur Mas, ahora están espalda con espalda, pero durante 4 años han bailado juntos. Y ahora se explica por qué CiU apoyó la amnistía fiscal. Habría que recordar que durante estos últimos 4 años han bailado agarrados mejilla con mejilla. Han aprobado la reforma laboral. Han aprobado los recortes. Y han aprobado también juntos la amnistía fiscal. Ahora ya sabemos para qué. Para la familia Puyol, y para los compañeros de partido de Mariano Rajoy. A partir del 20 de diciembre, aseguró Sánchez, liderarán un cambio valiente para conseguir una España laica, sin desahucios y con igualdad de derechos y oportunidades. Más cosas, hoy también tendrá lugar la sesión de composición del Parlament catalán. Carme Forcadell, número 2 de Junts pel Sí, será nombrada presidenta de la Cámara, que acogerá a un lado al sector independentista y a otro a los contrarios a la secesión. Una cita también que vendrá marcada por los registros y las últimas detenciones relacionadas con un presunto caso de cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència. Sobre ello ha tenido palabras la líder de la oposición en Cataluña, la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas. No van a encontrar una estelada tan grande como para tapar los casos de corrupción que afectan a la cúpula de Convergència. Salimos al exterior, cumbre de la Unión Europea para acordar nuevas medidas que controlen el tránsito y la llegada de refugiados. Los países más afectados por la llamada ruta de los Balcanes se han comprometido a acoger a 100.000 refugiados. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha apelado a la solidaridad entre países. No habrá solución miracle. No habrá solución milagro. Cerrar las fronteras no es una solución a largo plazo. La solución es a nivel europeo de forma solidaria y responsable. Y en Argentina los primeros sondeos dan como vencedor al candidato oficialista Daniel Scioli, aunque todo hace presagiar que se tendrá que celebrar una segunda vuelta de las elecciones. En segunda posición quedaría el candidato de la coalición conservadora Cambiemos, Mauricio Macri. Nos informa desde Argentina Adrián Moll. Este domingo se realizaron las elecciones presidenciales en la Argentina. Los datos parciales indican que Daniel Scioli, representante del Frente para la Victoria, habría logrado el primer lugar, aunque no le alcanzaría para obtener la presidencia en primera vuelta. De no sacar los 10 puntos de diferencia frente a Mauricio Macri, Cambiemos, se producirá el primer balotaje en la Argentina. En pleno recuento de votos, Daniel Scioli, candidato del oficialismo, se pronunció positivo sobre la jornada democrática que se vivió en la Argentina. Siempre tengo una mirada optimista, y más ahora que nunca, ¿no? Hay muchas razones para tener mucha fe los argentinos y seguir adelante, de eso se trata. De conservar la tendencia inicial, la segunda vuelta se realizará el 22 de noviembre. Vale recordar que el que salga electo presidente asumirá el 10 de diciembre. Y en la actualidad deportiva, Real Madrid-Barcelona comparten el liderato de la Liga. Los de Luis Enrique vencieron ayer al Eibar por 3-1 gracias a un triplete de Luis Suárez. Mascherano fue expulsado por insultar al árbitro y le pueden caer hasta 4 partidos de sanción. El Atlético de Madrid se sitúa a 2 puntos de la cabeza tras derrotar por 2-1 al Valencia. Hasta aquí la información, que regresa en Onda Cero a las 4. Las 3 en Canarias continúan en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en OndaCero.es. Elena Gijón da la vuelta al mundo en 60 minutos para contarte todo lo que es noticia. Vamos al Palacio de la Moncloa con los primeros titulares. Ignacio Rodríguez Burgos. Esta es quizá la primera medida. Los ministros de defensa europeos van a analizar la situación en una cumbre en Letonia. Enviada especial Arancha Martín. Media docena de aviones. Egipto exige a la ONU medidas fuertes y efectivas contra el yihadismo. Corresponsal Elena González. 6 aviones. Corresponsal en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez. En los últimos 13 años. Les ofrecemos un informativo completo y ágil de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3:06 minutos, comenzamos la última hora de La Rosa de los Vientos. Todavía tenemos por delante un poquito de tertulia. Después hablamos con Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado, también con Javier Sanz en Historias de la Historia y con Alexa Fidalgo en La Era Digital. Antes de las noticias, nos anticipaba un poquito Lorenzo algo sobre los ROTS, sobre nuevas imágenes, un nuevo enigma que añadir. Y fíjate si se ha... ahora sí. Fíjate si se ha especializado el asunto, que hay incluso una técnica que se ha inventado ya, que se llama sky fishing, que es pesca en el cielo, gracias a la cual se han encontrado muchos más detalles y se han captado, ¿no?, en esos fotogramas la presencia de estos ROTS, ¿no? Bueno, pues hay que decir que incluso uno de los defensores más notables de este asunto es un doctor llamado Jack Kaiser, que es físico de la Universidad de Nebraska, que ha asegurado incluso que estamos ante algo que hay que considerar y que, por supuesto, hay que investigar, ¿no? Dice que por ello debemos realizar una sólida y consistente investigación y un gran esfuerzo para aclarar qué hay detrás de este desconcertante asunto. Bueno, pues hay que decir que precisamente esto, estos rods, que son como una especie de bastoncillos, la traducción de rod sería eso, bastoncillo, que atraviesan la cámara, es precisamente lo que le ha ocurrido a una pareja que circulaba por la ruta número 5 en Tacuarembó, en Uruguay, donde se levanta un complejo de molinos de viento que es verdaderamente espectacular. Bueno, pues la pareja, que además iban acompañados de sus tres hijos, descendieron del vehículo y delante de esos molinos de viento, pues les llamaron tanto la atención que lanzaron varias ráfagas fotográficas con el teléfono del padre de familia, que se llama Gabriel Caorsi. Bueno, pues este hombre, además, hay que decir que es un empresario, tiene 47 años, y al regresar a su casa y comprobar las fotografías, pues la verdad es que se llevaron una sorpresa mayúscula al observar una extraña figura alargada, es lo que dijeron, con varios filamentos sobresaliendo de su estructura, que aparecía en uno solo de los fotogramas, de las fotografías, lo que, bueno, pues nos da una idea de la velocidad a la que pasó lo que fuera aquello que pasó delante de la cámara. Hay que decir que el propio testigo, posteriormente, porque esto es interesante, ¿no? Él, evidentemente, ante esta fotografía, lo primero que intenta es buscar una explicación. Aquello, pues, no es un ovni, no es un bichejo, es algo, ¿no? E intenta buscar una explicación. Y él mismo declaró a los compañeros del diario El País de Montevideo que lo primero que pensé fue que era una semilla voladora, porque hace unos años había leído, decía él, en un libro sobre este tema, ¿no? Se ve que se pusieron, junto a su hijo, a buscar semillas, no encontraron absolutamente nada, el camino al parecer estaba bastante limpio. A la mañana siguiente, incluso en la oficina en la que él trabajaba, pues entró en el gran oráculo, ¿no?, en Google, pero no apareció absolutamente nada que se pareciera a lo que estaba en la fotografía. Bueno, pues hay que decir que la foto, si la veis, es verdaderamente sorprendente, porque su similitud, sea lo que sea que hay detrás del fenómeno, la verdad es que es muy parecida a otras fotografías que, por ejemplo, Escamilla ha estado recogiendo a lo largo de sus más de 20 años de investigación. Yo tengo aquí la fotografía, vamos a intentar colgarla en nuestro Twitter, pero verdaderamente es que es impresionante. Si la veis, es como una especie de bastoncillo alargado con una serie de filamentos, verdaderamente espectacular por el tamaño. Entiendo que está especialmente cerca de la cámara. Si nuestros oyentes nos vieran ahora mismo, tengo a Juanjo Sánchez Toro, sí, y a Manuel Carballar justo detrás. Se han levantado. Observando la fotografía, pero es que es muy espectacular porque para él no es nada extraño más allá de haber captado algo que ha aparecido delante de la cámara. Con esto lo que quiero decir es que el señor es bastante escéptico. Voy a colgar la fotografía en cuestión de segundos para que nuestros oyentes, si acceden a Twitter, pues la puedan ver, porque es, pues, es llamativa. Pues a mí me gustaría verla, porque soy muy escéptico con respecto al mundo de los rods. Ya sabéis que me he dedicado algunos años al mundo de la fotografía y he analizado cientos, si no miles, de fotografías que han caído en mis manos de fenómenos variopintos, desde ovnis a fenómenos paranormales. Y el de los rods se puede explicar en muchas ocasiones simplemente por el pelo. Es decir, un poco de viento hace que el... Joder, pues esto es un pelo. Un pelo quede delante de la óptica, y porque utiliza tu sentido común, Loren. La cámara fotográfica tiene la misma amplitud de banda que el ojo humano, ¿de acuerdo? La única diferencia que puede haber es la obturación en función de la luz exterior. Hoy día, con las cámaras automáticas, se adaptan inmediatamente y suelen disparar muy por encima de lo que obturaría el ojo humano. Pero no hay nada que haga pensar que tenga un espectro que tú no puedas ver. Y ninguno de los testigos de ROPS han reportado la visión directa de estos bichos. Y digo bichos porque Escamilla piensa que se trata de seres. No habla de ovnis, que es una de las teorías que se habían planteado para explicar este tipo de fotografías, ¿no? Y pueden ser bichos, pueden ser ácaros. Pueden ser ácaros, por supuesto que sí. Cleopatra, el misterio de Cleopatra. ¿De qué murió? Ahí, nuevas investigaciones, Silvia Casasola. Pues sí, fíjate, antes comentábamos que claro, todo el mundo siempre hablando que Cleopatra, que había sido, pues ya se había suicidado, que le había picado una cobra egipcia, un áspid, y ahora resulta pues que se pone en duda. Sabemos por los clásicos que tras la batalla de Accio en el 31 a.C., en la que recordamos que se enfrentaban Octavio y Marco Antonio, pues la pareja cayó en desgracia. No ganaron la batalla, Y bueno, pues Marco Antonio, pensando, le llegó el rumor de la noticia de que Cleopatra había fallecido, y él, pues loco de amor y de pasión, y viendo que ya lo tenía todo perdido, pues cogió y se clavó una espada. Así como el araquí japonés. Bueno, pues mira tú por dónde, era mentira. Y cuando estaba prácticamente moribundo, desangrándose, pues llegó Cleopatra, que estaba viva, y él murió en sus brazos. Y claro, Cleopatra, viendo que lo inminente era que Octavio llegara y que la apresara y que hiciera el desfile del triunfo que se hacía en Roma en estos casos, imagínate, la última casi emperatriz, porque después ya fue Egipto colonia romana, pues entonces decían, nada, pues en vez de la reina de Egipto, ahora la paseamos por aquí, por Roma, y ya, que luego lo consiguió, convertirse en César, en emperador. Fue el primer emperador. Pero claro, Cleopatra dijo, de eso nada, a mí no me vas a apresar. Entonces yo ahora mismo prefiero coger y morirme. Y ahí, pues, a través de sus criadas, que aunque se supone que estaban intentando ahí que no pasara esto, pues ella, la historia nos dice, que intentó colar en un cesto de higos un áspid, una cobra egipcia. Pero es que resulta que la cobra egipcia en cuestión mide hasta 2 metros con 60 centímetros. Así que imaginaros qué pedazo de cesto de higos tenía que tener para que estuviese oculta la serpiente. Entonces eso ya lo pone en duda. Pero es que, por otro lado, también sabemos, según los clásicos, que la muerte de Cleopatra fue lenta y sin dolor. Y eso es algo que ya pone en cuestión este tipo de problema. Porque normalmente, cuando tienes una picadura de una serpiente viva, la muerte es muy lenta y además es muy dolorosa. Ante esto, pues ha habido varias hipótesis, porque dicen que esto no es normal, que se contradice una cosa con la otra. Precisamente en estos días, Joyce Tisdale, que es egiptóloga del Museo de Manchester, pues ella ha consultado con un experto en serpientes, él se llama Andrew Gray, y este le ha confirmado que en el caso de haber sido mordida por la serpiente, pues eso, que hubiese sido muy lento, muy doloroso, y que no cuadra. Entonces, ¿de qué murió Cleopatra? Bueno, pues hay varias hipótesis. Según la egiptóloga, Cleopatra pudo emplear un cuchillo, que sería lo más limpio, el más sencillo, el más efectivo, o quizás usar el veneno extraído de varias serpientes para que fuera muy rápido. Dicen, bueno, podría ser. Pero el caso es que también hay antecedentes de que podría haber muerto con otro tipo de ingesta. Os explico. Resulta que en 2010, un historiador alemán llamado Christoph Seifert, que era profesor, y no sé si será, de la Universidad de Trier, afirmó que Cleopatra se suicidó con la ingesta de un cóctel de drogas y de veneno letales. Y en este cóctel incluiría opio y cicuta. A esta conclusión él llegó tras realizar una ardua investigación, viajó a Alejandría, consultó con textos médicos antiguos y también con otros expertos en serpientes. Y además decía que otro de los factores que argumentaba es que Cleopatra quería morir bella y que por eso era muy raro que hubiese utilizado el veneno de serpientes, porque el veneno de serpientes te desmejora la piel, te da un aspecto malo, feo, totalmente como apagado. Y entonces por eso él lo que hacía era que se decantaba por este tipo de cóctel de drogas que incluiría el opio y la cicuta. De esta forma ella conservaría el mito y quedaría una muerta perfecta con su piel bella para siempre. Por tanto, todavía no está muy claro de que se suicidó, si fue cuchillo. De momento, claro, como no hemos encontrado ni la tumba ni nada, que ese es otro enigma, si fue un cóctel de drogas, si fue varios venenos. Lo que está claro es que la arqueóloga y abogada dominicana Kathleen Martínez está intentando localizar la tumba de Cleopatra. Lleva haciéndolo desde 2005, lo está haciendo en las ruinas de Thapsoris Magna, que está a unos 45 kilómetros al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría. Y bueno, ella dice que esta zona es similar al Valle de los Reyes, pero de momento el enigma de dónde está la tumba no está. Pero además, la egiptóloga que comentábamos antes, Taltesley, ella dice que no se va a encontrar la tumba de Cleopatra, porque según ella, Cleopatra fue incinerada y luego colocada en una tumba en Alejandría. puestos a lanzar hipótesis, pues bueno, podría ser una cosa, podría ser otra. Juan José Sánchez Oro, queremos tu opinión, la opinión de un historiador. A ver. No, yo, vamos, lo de la incineración, no sé, bueno, sería cambiar la costumbre. Sería muy raro. Acercarse, no, bueno, podría acercarse sí a la costumbre grecorromana, pero sería, claro, estos también ya eran de época tardía, es de la época de los Ptolomeos y todo eso, entonces sí que pueden tener las costumbres así más mediterráneas. Y luego, lo único que sí que yo recuerdo un poco del caso es que sé que las noticias eran muy tardías. De las fuentes que hablan de la historia de la muerte de Cleopatra son bastante tardías. Entonces ahí ya pasa lo mismo que, por ejemplo, la muerte de César, que siempre la vemos como a las puertas del Senado y ocurrió en el interior del Senado. Pero eso se lo debemos, creo que es a Shakespeare, que es el que lo representa así. Entonces al final ya va quedando el tópico posterior. Pues también ocurriría, imagino, lo mismo, que le hicieron como muy teatral al cabo del tiempo. Y bueno, pues eso. Yo creo que está ahí bien razonado. Como os gusta romper el romanticismo los historiadores. Con arroba rosavientos, el último decía que mirado, tenemos 11.011 seguidores en Twitter, el programa La Rosa de los Vientos. Así que quiero que sean 20.000 en el mes de noviembre. Doy 5 días para ello. Bueno, podemos dar 25 si queréis, ¿eh? Pero, por favor, pero pídelo, eso, por que favor. Se apunten absolutamente todos. Por favor, están obligados. Hasta el 2016. ¿Qué va? Ojalá tengamos 20.000. Y lo decía también porque esas imágenes a las que hacía alusión Lorenzo Fernández ya se han retuiteado, la gente las puede ver con arroba rosavientos, con almohadilla rosavientos, de cualquier forma, y se ha encargado Alex Fidalgo, que ahora mismo lo vamos a escuchar en la era digital, de poner esas imágenes, esas fotografías de los Ross, también lo que nos ha hablado Manuel Carvellal, esa imagen obtenida en China, y que cada uno opine y que dé su versión sobre los acontecimientos y sobre lo que pueden ser esos rots. Sobre todo porque además es que son imágenes muy espectaculares, y vuelvo a repetir, es que hay hombres de ciencia que están detrás de este fenómeno para intentar saber qué es lo que hay. Evidentemente aquí sí estoy de acuerdo con lo que dice muchas veces Manuel, ¿no? No es un fenómeno inexplicable, tiene que tener alguna explicación, lo que pasa es que todavía no la tenemos a mano. Yo lo tengo bastante claro. Pero ahí lo que hace falta son mecánicos de cámaras, y yo creo que va por ahí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvellal. Muchas gracias, Manuel. Deja de romper mitos, anda. Con Juan José Sánchez Oro, deja de romper mitos. Yo no, también. Yo no. Con Lorenzo Fernández. Deja de crear mitos. No. Será posible. No que le está feliz con sus 20 años de Nidma. Sobre. Exacto. Soltar un improperio porque no es cuestión de mandarlo a la mierda, pero vamos. Oy. ¿A quién nos quedamos? No, habla Manuel, me contó con todo mi cariño. Sí. Hoy le ha dado por ahí, otro día le dará por otra cosa, no hay por dónde cogerlo. Nada, tómate una copa ya más aquí, hombre. Sí. Y Josep Guijarro, muchas gracias, Josep. Un placer, un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, pues hay mucho todavía por delante que comentar en La Rosa de los Vientos. Atentos.